Dice que tu vida no tiene sentido. Dios dice tranquilo, tú eres mi hijo. Dice que de esta ya tú no te salvas, pero Dios te cubre debajo de sus alas. Dice que esa deuda jamás tú la pagas. Y es el dueño del oro y de la plata. Que esa enfermedad tu vida termina. Pero en ti creo la medicina. Con mentiras te quiero engañar y alejarte de tu bendición. Diga al enemigo mentiroso. No le haga coro por tu fe en Dios el Todopoderoso. No le haga caso a lo que diga el enemigo mentiroso. No le haga coro por tu fe en Dios el Todopoderoso. Oye, tu confianza en el Todopoderoso y que nada te quite el gozo. No le haga coro por tu fe en Dios el Todopoderoso. No le haga caso a lo que diga el enemigo mentiroso. No le haga coro por tu fe en Dios el Todopoderoso. No se dan por vencidos, vuelven al ataque, pero Dios no pierde nunca un combate. Dicen que lo que tiene todo lo perderá. Si no vas tu pastor, nada te faltará. Siguen insistiendo, fuerte allá los guantes. Dios dice no te quites, tira para adelante. Que lo que sueñas no será visible, pero para Dios todo es posible. Con mentiras te quieren. The Hitmaker. Oye, cómo suena esto. Eso es. Dicen que estás enfermo y que no sanarás. No hagas caso, no hagas caso nada. Que tu matrimonio ya va a terminar. No hagas caso, no hagas caso nada. Que dicen que te quites. No hagas caso nada. Que no vas a llegar. No hagas caso nada. Que tu vida termina. No hagas caso nada. Que vas a fracasar. No hagas caso nada. No le hagas caso lo que diga el enemigo mentiroso. No le hagas coro por tu fe en Dios el Todopoderoso. No le hagas caso lo que diga el enemigo mentiroso. Corazón abierto. No le hagas coro, no le hagas caso nada. Todopoderoso. Oye, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que no hagas caso lo que la gente pueda decir. Tú eres más que vencedor. Somos más que vencedores. Dice la chunga.